Resulta que tenemos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia mejor pagados del mundo y ciegos y sordos a muchos reclamos del pueblo. Que tenemos al Instituto Federal Electoral más con mayor, la mayor bolsa del mundo y tenemos la peor, una de las peores democracias del mundo. O sea, ¿para qué ha servido el petróleo mexicano? Para generar toda esta casta burocrática. Y efectivamente, lo decía Marco ahora con el proyecto este que trae Peña Nieto, pero desde ahorita, ¿para qué ha servido Cedesol? ¿Para qué han servido todos estos grandes programas? Para contener y tener una masa de pobres a los cuales llevar a votar. Te vamos a quitar el programa de oportunidades, te vamos a quitar esto, si no votas por el partido, si no votas por esto. ¿Y qué ha dicho la izquierda? Pues copiar el mismo esquema, comprar votos. Las elecciones internas del PRD hoy es quién tiene más dinero, quién tiene más gobernadores para comprar votos. Ya no es el voto de conciencia, ya no es el voto de que este es un proyecto distinto. Y es el reto que hoy viene a plantear Carlos Sotelo y el PRD, que yo lo veo muy cuesta arriba, pero no hay otra. No hay otra. ¿Cómo recuperamos la convicción, la conciencia de la gente? ¿Cómo decir, vamos a luchar por un proyecto nuestro? Vamos a crear conciencia. Es un reto del tamaño del mundo. Me gustó mucho el inicio de la exposición de Marco porque hablaba del proyecto, de la conciencia. ¿Cómo generamos un proyecto aquí en Chiapas y en el país que responda a este proyecto histórico del pueblo de México? Convertir al mayor patriota que ha tenido en México en el siglo XX en un traidor es una infamia. Es lo que está haciendo el PRI, es lo que está haciendo Peña Nieto. Entonces yo creo que hay que recuperar esa imagen de este patriota, de este hombre digno que sí tenía un proyecto nacional para el país. Tan lo tenía que hoy los recursos de que habló Marco son los que han servido para toda esta casta burocrática, para esta casta de canallas. Efectivamente lo tenía el proyecto que ha servido para financiar todo esto. Por eso es muy importante el recuperar la figura de don Lázaro Cárdenas, no por la cuestión anecdótica, sino por el patriotismo que encierra la figura de don Lázaro Cárdenas, y recuperarla y reivindicarla. Yo ayer en el comunicado que leímos en Cuernavaca, yo decía, el 10 de marzo de 1938, escribe don Lázaro Cárdenas en sus memorias, regresando de visitar los trabajos del ingenio de Zacatepec, que entonces estaba en erección, dice don Lázaro Cárdenas, nos paramos a las 9 de la noche, camino a la hacienda de Palmira, platicamos con el general Mújica y le ordené que escribiera el manifiesto a la nación, porque en unos días más procederíamos a proceder a la expropiación petrolera. Es decir, la expropiación petrolera se decidió en Cuernavaca, Morelos, unos días antes. Y eso es lo que tenemos que recuperar, la viveza de la historia, la viveza de nuestro proyecto, de que tenemos un proyecto para este país, de que no nacimos para ser lacayos ni esclavos. Y es lo que quieren hacer, que sea un pueblo de lacayos y esclavos. Yo creo que lo han narrado con datos y con una impresionante alud de documentos Marco y Magdiel. Hoy lo que quieren es que este pueblo sea un pueblo esclavo, un pueblo sumiso y un pueblo de vasallos, de lacayos.